11 y 26 minutos, vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local y uno de los temas que queríamos abordar a lo largo de esta semana tiene que ver con el sector de la piel y lo que es la firma de las tablas salariales que finalmente se ha producido estos días atrás, el pasado martes. Vamos a quedarnos con los datos de cuál va a ser la subida prevista, por tanto, para los salarios dentro del sector de la marroquinería durante este año 2014. Lo cierto es que, según nos indican, fue una reunión muy rápida por parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de la piel, puesto que además se rubricaba lo que ya estaba previsto desde el pasado año. El año pasado, le recordamos, dentro de lo que era el nuevo convenio, se firmaba una subida del 2,6%, tanto para el 2013 como para el 2014. Y eso era lo que se rubricaba. De todas formas, de todo ello, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, José Pulido. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, el pasado martes, ¿no?, se reunía con este objeto la comisión negociadora del convenio colectivo. Y coméntanos cómo fue ese encuentro y finalmente lo que se rubricaba, que si no me equivoco, pues es en la línea de lo que se había acordado, ¿no? Sí, es lo que tú has comentado anteriormente. Vamos, la reunión fue bastante breve porque estaba todo ya decidido de antemano, se firmaron las tablas sin ningún problema y se produjo la subida prevista, que era del 2,6, y ya están las tablas salariales 2014 hechas y ya todo el mundo sabe cómo tiene que cotizar y a lo que tiene que atenerse. Por dar más detalles, por recordar un poco, ¿quién integra esa comisión negociadora del convenio colectivo? La integran por parte de los sindicatos, está Comisiones Obreras y UGT, y por parte de los empresarios, pues tenemos al un representante que tenemos nosotros, que nos lleva todo el tema del convenio, que normalmente viene de la Confederación de Empresarios de Cádiz. Y después también está representada por uno de las asesorías de aquí de Ubrique y un empresario también de la piel, que son los que forman la comisión negociadora y las que firmaron y rubricaron, la subida, ¿no? Uh-huh. Por tanto, el incremento que este año en el sector de la piel, en todo lo que es la tabla salarial, lo que se hace es aplicar directamente, de forma matemática, esa subida del 2,6%. Correcto, sí, lo que se hace es aplicarle esa subida ya por las categorías profesionales y por todo por categorías profesionales se va haciendo la retribución mensual, el salario base y después también se incluyen también la retribución del personal por la retribución diaria, y también en el anexo 3 se habla de del valor de las horas extraordinarias. Y todo eso queda reflejado en una tabla salarial donde cada uno, también casi todo, como normalmente se hace por asesoría, pues son los asesores los que aplican esto a las nóminas después a cada empresa. Por supuesto, se trata de una subida que engloba desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, quiero decir que este mes también incluido, por supuesto. Sí, correcto, sí, lo que se hace es que algunas veces si se atrasa un poco el tema, pues después se hace una complementaria para reflejar el incremento en las nóminas y que se cobre tal como está previsto, Ya lo bueno es esto, es que ya tienen firmado, tenemos todo 2014 con la paz social, que es lo que nos interesa a todos, para trabajar y que todo el mundo esté contento y sepa qué atenerse, tanto empresarios como trabajadores, y ya pues en breve, creo que en el 2015, pues ya también empezaremos, no sé si a mediados de este año ya o casi al final, empezaremos otra vez a sentarnos para intentar otra vez que sea lo antes posible firmar otro nuevo convenio, un poco estableciendo los parámetros para los próximos, si Dios quiere, 2 o 3 años, pues intentar firmarlo lo antes posible, que no haya ningún problema, por decirlo de alguna manera, que siempre es un conflicto el tema de los salarios, y que finalmente pues que de nuevo reine la paz social y que todo el mundo pues trabaje a gusto y tengamos esa paz que es muy necesaria para todos, ¿no? Porque también para la tranquilidad a los clientes que vienen y también para los empresarios a la hora de también cotizar a precio y entrar un poco y saber a qué tenerse, ¿no? No ha habido, por tanto, ningún tipo de modificación, porque además Únicamente la reunión era para lo que era, bueno, pues esa actualización de las tablas salariales. Quiero decir que no se ha entrado en otro tipo de términos, de artículos relativos al convenio colectivo. No, porque realmente lo que se hace es eso. Cuando el convenio se firma por varios años, la primera firma en la que un poco ya se discuten todos los términos y condiciones en las que se va a firmar el convenio, y ya lo único que se hace es que para los incrementos que se calculan para, hay que firmar la tabla salarial del año siguiente, simplemente se habla de la tabla salarial, no hay ningún otro apartado que se pueda discutir en esa reunión, porque se habla al principio, cuando se deja, es cuando, digamos, cada uno presenta su plataforma de reivindicaciones, ya se llega a un acuerdo y se firma el convenio. Ya a través de ahí, cuando cumpla el año, pues cuando se firman esas tablas, que lo único que hay que revisar, que cada uno esté de acuerdo, se firman y continúa otro año trabajando, ¿no? Como nos comentaba, ¿no? La última firma, ¿no?, de lo que es el convenio tenía lugar el pasado año, a los años vista, 2013-2014, con esa subida en cada ejercicio del 2,6%, y por tanto, a 31 de diciembre finalizará lo que es el actual convenio colectivo. Y por tanto, la segunda mitad de este año, imagino, como nos decías, ¿no?, deben empezar ya los contactos para conseguir lo que se ha logrado, ¿no?, que es esa paz social y un acuerdo que sea adecuado tanto para trabajadores como empresarios. Por tanto, segunda mitad del año para empezar a negociar lo que va a ser el próximo convenio. Correcto, sí, yo creo que sí, más o menos nos vamos poniendo en contacto unos con otros para ya empezar a hablar de agendas de reuniones y ya cerrar un poco el calendario de las reuniones para, bueno, pues ir poco a poco pues haciendo esto. También es verdad que, bueno, que por noticias que nos viene de la Confederación de Empresarios de Cádiz, también la CEA, la andaluza e incluso la nacional, muy poquitos convenios que se están firmando, hay muchos convenios que tienen paralizadas las subidas, pues bueno, por todo esto de la crisis. Y la verdad que aquí, pues bueno, pues hemos firmado y se está haciendo un esfuerzo también por parte de los empresarios de hacer esa subida, porque el IPC y todo lo que, aunque está pactado, el IPC, pues como sabes, va casi a cero. Y entonces, pues bueno, nosotros sí que se está haciendo ese esfuerzo también por parte de los empresarios para que el poder adquisitivo de los trabajadores suba también, ¿no? Entonces, ya te digo, es pocos convenios se están firmando con estas subidas en España actualmente en ningún sector, y nosotros, bueno, pues hemos hecho ese esfuerzo, hicimos ese compromiso cuando se negoció y, bueno, lo hemos respetado, ¿no? Hay que decir que, bueno, como novedad en esta última tabla salarial, es cierto que no había ningún tipo de baremo que podía oscilar, lo que supusiera el IPC, sino que se optó en esta oportunidad, como sabíamos, por una subida fija, que era del 2,6%, ¿no? Sí, es que para nosotros nos supone mucho mejor, porque si hablamos con variables, el problema a lo que nos enfrentamos es que tenemos que después hacer, digamos, un reintegro de por la subida, porque como varía dependiendo de, a lo mejor se negocia un punto, medio punto, un punto y medio, sobre lo que dé el IPC del año final anual. Y claro, todo lo que es, a lo mejor, si sales más arriba o más abajo, pues al final tienes que regularizar las tablas, ¿no? Y entonces era un poco de caos, porque claro, muchas veces tú tienes que tener a principios de año los precios a los que vas a pagar, digamos, el trabajo, para después dar unos precios a esos clientes, porque después al cliente no le vas a repercutir esa subida, que te cueste un poco más caro esa mano de obra que tiene, manejando esos datos, ¿no? Por eso era más, entendíamos que era mucho más cómodo y mucho más veraz, digamos, de tener una subida fija, no pendiente de uno, de algo que no controlamos, como puede ser el IPC, y que sepamos un poco cómo, a qué atenernos en precio a la hora de pasar cotizaciones a los clientes, ¿no? Podemos decir, por tanto, que satisfacción desde lo que es el punto de vista empresarial por la firma de esta tabla salarial y por la continuidad de esta paz social, que sí que es cierto que también puede reflejar la situación del sector, digo, comparado con otras actividades económicas, con otros sectores, refleja un poco también que dentro de la crisis actual, nos podemos dar con un canto a los dientes. Afortunadamente, las cosas al menos se están sobrellevando, ¿no? Sí, claro, esto es lo que un poco de lo que yo digo. Ayer también estuve en una entrevista también en en una televisión y me preguntaban lo mismo, ¿no? Bueno, pues entonces era además de la sierra, entonces en comparación con la sierra, pues la verdad que la sierra está muy mal, ¿no? Porque, bueno, pues no tienen un sector como el nuestro. Y después también es lo que yo comentaba, ¿no? Que también es de un esfuerzo colectivo de todos, ¿no? Es decir, Ubrique, pues quizás no hemos tenido que adaptar, hemos sabido adaptarnos a precios competitivos para poder seguir recibiendo trabajo, y también hemos tenido que lidiar con eso, ¿no? Tanto trabajadores como empresarios, pues un poco no poder, quizás no se pague tan bien como se debería de pagar el trabajo, pero sí que es verdad que por lo menos nos mantiene, no tenemos ese trabajo, ¿no? Que aquí en los alrededores pues es escaso, y bueno, y ya que te iba a comentar de las cifras de paro en Cádiz, ¿no? Que estamos hablando de casi un 40%, y aquí sin embargo pues no tenemos eso, ¿no? Entonces, aunque es un esfuerzo que hay que hacer muy enorme, ¿no? Porque, bueno, tanto en precio, en trabajo, en horas de dedicación, pero finalmente por lo menos nos mantiene poder mantener las empresas abiertas, poder tener trabajo y que la gente vaya teniendo un salario más alto, más bajo, pero al menos por lo menos para mantenernos, ¿no? Porque por ahí se escuchan cada historia, ¿no?, de que son dramas personales de gente que no tiene dónde ir, tampoco tiene una formación para poder acudir a buscarse la vida, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues sabemos el esfuerzo que está haciendo todo el mundo y es de agradecer, ¿no?, que seamos los ubriqueños capaces de adaptarnos a todos los tiempos, a todas las crisis y pensar en positivo de que mientras haya trabajo hay alegría, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Por cierto, ¿cuál es la situación ahora mismo? Hablábamos, ¿no?, hace no demasiado tiempo sobre un poco la percepción empresarial del volumen de trabajo, la situación del sector. ¿Cómo es en este arranque del 2014? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, pero ya te digo, esto es, digamos, pertenecemos a un sector un poco que, por desgracia, no es lo uniforme que nosotros nos gustaría en la demanda de trabajo. Entonces, de repente, puede haber meses muy malos que no tienen nada, o mucha muestra, que eso sí que de verdad que no para, siempre hay mucha muestra que hacer, mucho prototipo, ¿no? Y de repente, pues, te viene una carga de trabajo enorme, ¿no? Entonces, por ahora, bueno, pues la expectativa un poco de Navidad está un poco más bajo quizás que el año pasado, pero esto va por barrio, como quien dice, ¿no? Porque cada empresario cuenta un poco la película como le va, ¿no? Y alguna gente pues esperaba más trabajo y ha tenido menos, y otra gente que no esperaba tener trabajo ha tenido, y otra gente que preveía tener un trabajo pues le ha venido muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que se va moviendo, que es verdad que tenemos noticias de que, bueno, que van entrando nuevas marcas, que van entrando nuevos diseñadores que vienen aquí a hacer sus proyectos de colecciones y de prototipos. Y bueno, se va moviendo. La verdad que también ahora a principios de año, lo que por lo menos desde aquí, desde mi casa, lo que se está notando un poco es que se está activando un poco, al menos mínimamente, el mercado nacional, ¿no? Que parece que están llevando ya clientes, que están preguntando si van a sacar muestrarios, si van a ver. Entonces, eso es lo que esperamos. Yo creo que a Ubrique le vendría muy bien que se activara el mercado nacional, que ha sido siempre de los que nosotros, sobre todo los que tienen marcas propias o tienen el mercado nacional, pues que se vaya a reactivar de nuevo y que se empiece otra vez a funcionar, que traerá muchísimo más trabajo también aquí a la Ubrique, ¿no? Por cierto, ¿novedades para cuándo sobre el tema de la denominación de origen europea? No sé si tenéis algún dato más, alguna Nada, noticia. Lo último que teníamos, estamos esperando este mes que nos habían comentado que podía ser, pero bueno, ha pasado y no ha sido, y estamos esperando también noticias de eso, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, tenemos algunas novedades que ya os lo comentaré más adelante, pero sí que es verdad que estamos trabajando duramente con el tema de la formación, que veremos que es una necesidad para formar artesanos aquí y que además una demanda que tenemos a diario de los empresarios y también de los trabajadores, que hay trabajadores que quieren reciclarse, que quieren formarse, gente que está en el paro y que quiere también entrar en el sector, y entonces nosotros ante esa demanda, pues lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y actuar, y en eso estamos. Creo que en breve os podré dar una buena noticia, y además una noticia que creo que va a ser muy interesante, porque es una demanda histórica y una necesidad que vamos a tener de siempre, ¿no?, de formar a los artesanos, ¿no? Y en cuanto a la denominación de origen, estamos también pendientes de que el último contacto lo tuvimos esta semana, porque está ahora la presidenta de la Junta de Andalucía está en Bruselas, y con el contacto que nosotros tomamos con un poco con la embajada, no con la embajada, vamos, con la Casa de Andalucía en Bruselas, que es donde va a ir la presidenta, pues también le hemos dado nuestro toquecito para que le recuerde a la presidenta que estamos vivos, que nos ayude en el proceso de denominación de origen, y creo que se está preparando, todavía no sé fecha, ni lugar, ni año siquiera, pero bueno, creo que se está preparando algún evento que se puede hacer aquí en Andalucía para traernos a todos los sectores que están interesados en la denominación de origen europea o la indicación geográfica de productos no agrícolas, para organizar un evento para, bueno, pues firmar ese convenio de adhesión que se hizo en Bruselas cuando nosotros estuvimos, intentar integrar a muchos más sectores, a muchas más artesanías, digamos, no tanto de España como de fuera de España, ¿no? Y por ahí es lo que, por un poco lo que es lo más actual, lo más que te puedo contar, vamos. Por cierto, que hablas de una buena noticia que puede llegar, nos decías, ¿no?, en torno a formación. Y hablabas de una reivindicación ya tradicional, ¿no?, que se venía realizando desde el sector. Estamos hablando de algún tipo de escuela de formación, algún tipo de, por tanto, formación continuada en torno al sector de la piel. Correcto, sí, por ahí van los tiros un poco y, bueno, y nosotros estamos trabajando en ello, nos está costando bastante, pero bueno, tampoco el problema que todos sabemos, ¿no?, es que cada vez por todos los malos, digamos, agentes sociales, o por decirlo de alguna manera, academias y todo lo que ha surgido en torno a la formación y todos todos los ERES que han aparecido ahora, todo el tema de los sindicatos también con la formación. Entonces, ahora están mirando con lupa todos los procedimientos, están muy paralizados todos los planes de formación que hay y no sabemos si se van a publicar o no, y cada vez están exigiendo muchos más requisitos, que también nos parece muy bien, para que los que den los servicios de formación, pues que estén capacitados y que realmente se ofrezca, se haga esa formación, porque el problema que ha habido es que se ha conseguido la ayuda, pero al final la subvención, digamos, ha llegado, pero la formación ha sido ridícula, vamos, en el caso ni se ha hecho, vamos. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista nosotros vemos que está todo muy paralizado, que nosotros no podemos perder o esperar a que las instituciones públicas, en este caso la Junta de Andalucía, publique, o el mismo Ministerio de Educación publique o esa formación o la oferte. Entonces nosotros tenemos que necesitamos formar y tener gente cualificada, porque si además estamos viendo que están viniendo más marcas a fabricar y toda historia, lo que necesitamos ofrecerles calidad y más calidad y formar a nuestros jóvenes, que también el paro juvenil también es alto, ¿no? Entonces, en ese aspecto es lo que nosotros vemos una necesidad y no podemos esperar a que se solucionen los problemas fuera de aquí, sino que tenemos que solucionarlos nosotros. Y si es por una iniciativa privada, pues por una iniciativa privada, y con los medios que podamos reunir, pues intentar sacar algo así para adelante, ¿no? Pues estaremos atentos a esas posibles iniciativas en torno a la formación continua sobre el sector de la piel. Nos vamos a quedar en este punto. Comenzamos, hemos hablado ya un poco de todo, de la actualidad en torno al sector, pero comenzamos con lo que fue la firma el pasado martes de la tabla salarial para este año 2014 en el sector de la piel. Una tabla salarial que oscila entre, por ejemplo, los 723,14 euros de formación del tercer año de personal administrativo hasta los 1.473,50 de encargado general de fabricación como personal técnico. Estoy poniendo un ejemplo solo de estas tablas salariales, que en cualquier caso podrán consultar a través de nuestra web. Se nos ha facilitado por parte de en piel, como decimos, estos datos que nosotros también ofreceremos respecto de lo que es esta tabla salarial firmada para el 2014 el pasado martes. Pues José Pulido, presidente de Empiel, no sé si hay algo más que añadir. No, simplemente un poco, bueno, también otra noticia que también es un poco de novedad es que también estamos pendientes de que creo que van a salir algún tipo de ayudas y a través de la Junta de Andalucía de financiación para las empresas, las pequeñas pymes y todo esto, que también tendremos que estar atentos porque van a ser unas ayudas, pues bueno, para equipamiento, un poco también para ofrecer liquidez a las pymes. Y la verdad que no sé los términos de creo que es un decreto ley que van a promulgar, pero no sé los términos exactos, pero bueno, habrá que estar también atento porque creo que van a aportar algo de ayudas económicas a las empresas, pues eso, para comprar material informático, para algo de infraestructura. Y creo que también hay algo de lo que te he dicho, para tener un poco de liquidez para ofrecer liquidez a las empresas y todo esto, ¿no? Entonces habrá que estar muy pendiente, ver qué podemos hacer y acogernos lo que se pueda a estas ayudas. Y además que como teníamos noticia anteriormente de que la piel la habían incluido como un sector preferente dentro de estas ayudas, pues también tendremos esa ventaja un poco ante otros sectores de poder acceder a esas ayudas, ¿no? Entonces, vamos, ya me imagino no tendremos la noticia cuando salga la ley, pero el decreto, pero habrá que estar pendiente porque, bueno, con las necesidades que hay, pues todo esto viene muy bien, ¿no? Estamos atentos también a esa convocatoria de ayuda en cuanto que se materialicen, ¿no? Se puedan ya solicitar. Pues nos vamos a quedar con este punto, ya decimos, el pasado martes quedaba firmada la tabla salarial para el 2014 de este convenio provincial del sector de la piel, con esa subida del 2,6%. Ahora, por supuesto, ¿no? Como decimos siempre, lo más importante es que esto se aplique, por supuesto, tanto para los trabajadores como incluso para las empresas que lo cumplen, ¿no? Por la competencia desleal, que si no existe. Correcto. Esto es lo interesante, que los convenios se firmen para cumplirlo y que lo cumpla todo el mundo, porque al final es las reglas del juego que todos tenemos que se ha decidido y que tenemos que cumplir, porque cada parte tiene que aguantar su parte de obligaciones y derechos en estos convenios, ¿no? Entonces, bueno, yo desde aquí, desde la asociación, desde siempre hemos promulgado eso, ¿no? De que es necesario, de que, bueno, los convenios se firman para cumplirlo y que hay que cumplirlo a rajatabla, ¿no? Pues nos quedamos con, como decimos, esa cuestión, como siempre, importante, ¿no?, para nuestra localidad, porque se trata del sector principal, el que sostiene a toda la localidad, el sector de la marroquinería, y esta última novedad que queríamos comentar. Pues les hemos llevado los datos, gracias al presidente de Enviel, Pepe Pulido, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes y buenos días, muchas gracias. Buenos días. Venga, hasta luego.